curas mismos que dicen que la iglesia de Cristo es iglesia pobre. ¿Y por qué lo han escrito dentro de la iglesia católica? Y luego, como si, no sé, no, si fuera una nube de verano. Parece que... No, bueno, y del Sebastián Tarrer este, pues, él mismo dice en el Congreso, dice, nos hemos reunido unas 1000 personas, dice, para hablar de los pobres. Lo cual evidencia que nosotros no somos pobres. Y te sueltan siempre verdades de este tipo, ¿no? Y tú dices, no, tío, qué verdad. Pero, ahí lo tienes. Un cura más. Diciendo verdades continuas, y luego incluso rebatiéndolas, como ahora antes, confunden pobreza con miseria, que eran verdad. Y luego me viene a hacer todo un artículo para confundir pobreza con miseria. Hace dos semanas salió un congreso de un estudio que hicieron sobre la pobreza en el congreso mundo. Sobre la pobreza. El que estaba en Madrid. De obispos y pues resulta de que entraron dos pobres y la policía los tuvo que sacar. Sacaron los portazos, los sacaron fuera. Gente que está en la miseria, ¿no? Lo llaman. Ahora, que yo marginado. Creo que en esos congresos lo único, cuando discuten tanto que la pobreza es simplemente que preparan el camino para acabar diciendo los pobres ricos. O sea, entrar a los ricos también justo la pobreza. Ha habido otro congreso de la familia de la pobreza. Creo que ahora la iglesia ha dado por su nombre últimamente. Es que este es el año de la pobreza. ¿Ah? El año de los pobres. Y hoy es el día de San Francisco. No he oído nada, pero sé que había otro congreso sobre la familia pobreza y hablaban un poco de la problemática de la pobreza en muchas familias, en este país sobre todo. Parece que empiezan a descubrir que hay pobreza en este país, ¿no? Se supone que el 0,7 de las ONGs ahora empezarán a luchar para que se preocupen de este país, no de la imagen de un país extremadamente rico, en el cual los pobres se sienten, vamos, aliviados porque son ricos también, de cara al exterior. Se me confunden pobres con pebres. Importa un pebre los pobres. Y aparte que es lo que otra vez te he dicho, ¿no? De que si se va a buscar lo que es la naturalidad de las cosas, lo que es natural, más honrados que lo que hacen realmente los ricos